¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a este programa, el cual usualmente está relacionado con cuestiones de narrativa, audiovisual, el cine, ya saben, televisión de repente, porque nos reclaman que por qué no hablamos de eso. También hemos hablado de viñetas y de repente, para que no se nos pongan como que muy escandalizados, ¿qué creen? Vamos a hablar sí de viñetas, pero de algo más con valores más nacionales, pero no es limitante, sino que también vamos a hablar de cuestiones internacionales. Y para que no crean que únicamente voy a estar echándoles choro yo hoy en esta noche, pues ¿qué creen? Tenemos invitadazo de lujo. Un gran amigo, alguien que yo creo que nos conocemos por, más de 20 años tal vez. Sí, yo creo que sí. Historiador, caricaturista, conocedor del medio. Es alguien que también se dedica muchísimo a la recopilación de archivos, nuevamente archivos históricos, de ahí su afán por la historia, dentro de la caricatura, dentro del periodismo. El buen Lax, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Dan? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, un verdadero placer. La verdad, esto ya lo teníamos pendiente desde hace mucho, pero mis cuates del podcast de cómics son más difíciles de organizar y eso que yo estoy ahí con el látigo. Así que pues mejor lo hacemos aquí en la casa, en churros y palomitas. Pues bienvenido, qué gustazo, ¿eh? Claro, no, un gustazo también. Y sí, efectivamente, llevábamos tiempo queriendo hacer esto. Yo creo que cada vez que nos encontrábamos ahí en Metro Zapata, recordábamos que teníamos pendiente esta plática, ¿verdad? Es correcto. Y en el Festival de Cine igual. Que de hecho, por cierto, si de repente han visto en su momento cuando es el Festival de Cine de Guadalajara unas fotos que están bien fregonas, desde luego yo no soy el que se lleva completamente el crédito, es el buen Lax que está aquí al lado, que nos ha echado la mano precisamente prestándonos algunas de sus imágenes para engalanar ahí la sección en el fanpage de Churros y Palomitas en Facebook. Pero bueno, si nos están acompañando vía Twitch, muy bien por ustedes, es el canal en el cual tenemos que estar ahí. Saludos a Chris Lata, que se acaba de incorporar. También saludos a Crónicas del Espanto, que ya nos estaba marcando que estábamos un poco atrasados, perdón por el retraso, ya saben, problemas técnicos, pero ya estamos por allá. Si nos están viendo en Facebook, en Periscope, en YouTube, en cualquier otro lado, ¿qué creen? En este mismo momento, es más, para que vean que no estoy de argüendero, aquí está la transmisión, tan solo la de Facebook, pero también en todas las demás, la estamos eliminando, así que tienen aproximadamente un minuto para que le caigan acá a Twitch. En Twitch aquí estamos, se ve mucho mejor. Ok, ya, miren, aquí los estamos eliminando. Se nos van. Y dice, mira, hasta Facebook está como que con delay, no sé qué onda, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar el tema. Y tú mencionaste ahorita precisamente Lax acerca de cuando nos hemos encontrado en Metro Zapata. Quienes así viven es en la Ciudad de México, ubicarán y conocerán precisamente que ese metro yo creo que ya está engalanado precisamente con grandes figuras históricas de la caricatura aquí en México. Y pues bueno, ahí humildemente, si ustedes van a revisar ahí el muro con todos los moneros, pues ahí creo que nos vamos a encontrar a alguien bien conocido, precisamente para que vean que no es un monero, un improvisado, ahí al lado de Elguera, de Hernández, de Patricio, de todos ellos que tienen su propio programa. Pues ahí nos encontramos al mismísimo Lax. Pues bueno, ahí tenemos es el momento del cebollazo, entonces aquí podrán ver si se parece o no se parece ya en persona. Ese es mi otro yo en el 2017. Ahorita la pandemia ha hecho una caricatura de mí, entonces. Ese pequeño bueno, detalle. Faltaría actualizarlo, ¿no? Faltaría actualizarlo. Pero bueno, vamos a platicar poquito del manejo de historia. Y bueno, yo culpo directamente a Lax porque gracias a él, a mí ya me gustaban los monitos, pero pues yo era más agringado, ¿no? Superhéroes, cosas con capitas y eso. Sin embargo, yo me acuerdo que, bueno, te agandallaba, te tomaba prestados algunos de tus libros de historieta, por ejemplo, de Gis y de Trino, y sobre todo de Abel Quesada. ¿Podrías platicarnos un poco de dónde surge tu interés propiamente por los cartonistas mexicanos? Pues en sí todo va, todo parte desde la infancia. A mí siempre me ha gustado dibujar. Incluso yo creo que para entretenerme, en lugar de prenderme la televisión, me daban un montón de hojas y lápiz. Y con eso ya podía pasarme todo el día sin molestar a nadie. Mi familia, en la casa de mi abuelita, tenían suscripción al Excelsior. Entonces todos los días llegaba, pero yo especialmente lo esperaba el domingo. Incluso era el día que más temprano me levantaba, porque a las 7, 8 de la mañana estaba esperando a que llegara el periódico para sacar las historietas. Ahí, en ese suplemento dominical del Excelsior, venían historietas de como Mafalda, Archie, Mandrake, El Príncipe Valiente, clásicos, Moody Jeff, clásicos de la historieta a nivel internacional. A partir de ahí empecé como a inmiscuirme en la narrativa de la historieta. Incluso llegué a tratar de hacer algunos pininos en ese ámbito, muy infantiles, que yo creo que por ahí alguien de mi familia los debe conservar todavía. Y me empecé a orillar hacia ese rubro. Ahora, también en mi familia éramos muy dados a leer a Mafalda, por ejemplo, Calvin y Hobbes. En fin, yo siempre crecí con la historieta. Incluso, yo te puedo decir que el gusto que tengo por la lectura justamente de leer Capulinitas. En la escuela yo aprendí a leer, como cualquier niño, pero el gusto por la lectura nació a raíz de esas historietas. Igual, si las has de recordar. Ah, claro, de hecho, ahí Creo nos que estás. todo el mundo llegó a ver estas en los Ah, puestos claro. de revista. Ajá. ¿Sí? Ese fue el inicio. Ahora, ya como caricatura política, pues eso empezó en la universidad. Entramos a la carrera de comunicaciones. Como que cada quien fue agarrando su trayectoria. Yo vi que por el lado de dibujar estaba teniendo mucho éxito porque los estaba distrayendo a todos ustedes de las clases. ¿Sí te acuerdas el dibujito que pasaba de mano en mano hasta el último lugar? De ahí me fui abriendo espacio a través de los profesores para ir publicando caricatura política. En ese entonces estaba muy en auge el subcomandante Marcos, estaban las elecciones de Vicente Fox. Éramos en ese momento, todos éramos chairos, éramos izquierdistas y queríamos irnos a la revolución y hasta sacábamos nuestros suplementos de izquierda y comunistas. Por ese lado me fue gustando, fui viendo un medio de expresión en el que me desarrollaba más, porque has de notar que yo no soy muy dado a hablar. Realmente yo me expreso mejor con dibujos. Y pues así, ese fue el inicio. Ya posteriormente empecé a colaborar con medios digitales, con medios impresos, con revistas culturales. A través de la Asociación Mexicana de Caricaturistas entré a varias convocatorias. Una de esas fue la de la estación de Metro Zapata, en el que convocaron a todos los caricaturistas activos en México para hacer un autorretrato, hacer alguna colaboración que pudiera estar expuesta en el metro, que a partir del 2017 ya se convirtió como en la estación de la caricatura. Incluso ahí fue la primera vez que yo exhibí en un sistema de transporte colectivo, porque se inauguró con una exposición de Chespirito, que ya se había presentado en el Metro de Panamá, se había presentado en Brasil, en la ANDA, y tuvimos ese espacio temporal en los andenes del Metro Zapata. De hecho, ahorita estamos viendo parte de precisamente la caricatura tuya que fue seleccionada, que es la que tenemos en el extremo derecho y que estuvo ahí en exhibición. Afortunadamente también me tocó a llegar verla por ahí. Y ahorita les estaba también compartiendo en lo que estabas. Chin, esto es parte del archivo histórico que seguramente los excompañeros de universidad tal vez podrían sentirse como que. Ah, mira qué buenos tiempos. Oh, demonios, ¿a poco hacían eso? Parte de los cartones que hacías, no sé por qué los tengo todavía escaneados. Ah, claro que sí, pues porque buenos recuerdos. Ah, claro. Precisamente de algunas de las aventuras de aquellos momentos. Y bueno, prácticamente lo de algunos de los pininos. Pero bueno, ya vimos algo acerca más o menos de tu conocimiento, de tu participación. Y bueno, ¿cuántos fueron aproximadamente los caricaturistas que estuvieron expuestos precisamente? Bueno, que continúan expuestos al menos sus rostros en el Metro Zapata, porque fue una convocatoria muy grande y nuevamente, qué bueno que se logró, porque aunque tenemos algunos puntos de difusión, tenemos el Museo de la Caricatura aquí en la Ciudad de México, pues a final de cuentas, parte de esto es que ayuda a acercar a la gente. Precisamente un aspecto cultural. Tú lo mencionaste. A mí me pasó también lo mismo. ¿Cómo aprendió uno a leer? Pues con los monitos, ¿no? Con los cómics. Y de repente se criticaba de que, ay, es que esas cosas es para perder el tiempo. Y sin embargo, de ahí surgimos, yo creo que muchas generaciones de lectores. Pero bueno, perdón, la pregunta, ¿sabes como cuántos caricaturistas participaron en ese momento en la, ahora sí que la mega muestra? No tengo idea. En Ciente de Retratos han de ser unos 200, pero ahí incluyen obviamente caricaturistas que ya fallecieron hace mucho tiempo. Ahí está Abel Quesada, por ejemplo. Uh-huh. Está el Chango García Cabral, que pues era de inicios de siglo. Hay varios, Naranjo también ahí se encuentra. Hay varios clásicos que obviamente pues se incluyeron porque tienen que estar. No puedes hablar de la caricatura en México si no están ahí. Y los demás hemos sido moneros que hemos estado formando una nueva época y que queremos dar a conocer nuestro trabajo. Entonces, sí, yo creo que aproximadamente unos 200 son los retratos que están por ahí. Ahora, más atrás de los andenes hay todavía más muestras de obra. Sí, hay uno que está tapizado totalmente de dibujos relacionados con el metro. Está una exposición permanente de caricaturas de Zapata, obviamente por el nombre de la estación. Y siempre hay exposiciones temporales. Exacto, y muy perronas las exposiciones, como estábamos escuchando ahorita algún ladrido de aquel lado. Pero bueno, esto de hecho incluso ustedes lo pueden ver si buscan más referencias sobre precisamente esta expo, precisamente el Metro Zapata. Échense una vuelta, es de las cosas que a mí me dio muchísimo gusto que todavía se siguieran manteniendo, porque de repente... por ejemplo, en el metro Tacubaya había una exposición de Chicoche, pero son itinerantes, entonces sabes que van a estar ahí durante cierto tiempo, pero qué bueno que agarró esta identidad. Ahora sí que el transbordo entre líneas de metro para que se mantenga todo esto. Pero bueno, tú ahorita mencionaste algunos nombres y me gustaría que nos platicaras un poquito. Ahora ya pasamos un poco tal vez de la vida del caricaturista a algunas de las influencias. Pero mencionaste, por ejemplo, gente como Abel Quesada. Y bueno, nuevamente tenemos los que tenemos vigentes, los que son más conocidos, son los que están en el programa del Chamuco, ¿no? Del Chayote, como yo le digo, que hay mis amigos de la Nueva Izquierda se espantan, pero ahorita vamos a hablar de eso. Porque tú incluso dijiste, en la universidad uno era izquierdoso y teníamos fanzines. Ahí tengo unos ejemplares de la Tepocata, si quieren, un fanzine que hicimos. También tengo otros de la Ateneo Universal, que ese ya era más serio y con mejor fundamento. Pues sí, era un poquito más aguerrido y más rojillo, pero también tenía su sección de monos que se llamaba la pulga en el colchón. Exacto. Pero bueno. ¿Sí? Dale. Abel Quesada fue un caricaturista que hizo época. Principalmente su periodo de actividad fue a partir de los años 40, 50. Incluso es de los caricaturistas precoces, porque empezó a desarrollar personajes como Máximo Tops y otros a la edad de 16, 17 años. Él era un cronista de la vida pública en México en la época dorada, en los años 50. Él inspiró a otros caricaturistas. Él le dio un impulso a Rius, creyó en su trabajo, lo impulsó para quedarse en su lugar una vez que él renunció de Excelsior, me parece, donde trabajaba. Él dio el aval para que él siguiera en su lugar. Y bueno, aparte, él era un pintor que, a pesar de que sus pinturas eran caricaturas, pues cotizaban, tenían una calidad excelente. Incluso llegó a tener un mural en el que se encuentra ahorita en el edificio de Pemex. Un mural larguísimo, gigantesco, contando toda la historia del petróleo. Publicó varios libros, estaba cerca de políticos, de artistas. Fue un parteaguas en la caricatura del siglo XX. Digamos, es el que le abrió el paso a otros más. Contemporáneos, pues están también Freire, que firmaba con una ranita, Carreño, eran dibujantes bastante, bastante experimentados, aunque ellos eran un poquito más cercanos al sistema. Entonces veía las caricaturas, sí, excelentemente bien logradas, con un realismo, algo muy cercano al realismo, pero nada más faltaba el letrero que decía gracias, señor presidente, arriba. A ver, perdón. ¿Sí? Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención y precisamente, bueno, nuevamente, la labor de la caricatura en México usualmente ha sido asociada con ese sector propiamente de la crítica al gobierno. Pero sin embargo, bueno, tú estás mencionando precisamente esos que a final de cuentas estaban, queramos o no, auspiciados por el gobierno. Entonces, ¿tú crees cuál de los dos sectores ha sido el más, cómo decirlo, el más presente porque tiene tal vez más exponentes? O sea, en realidad, la función de la caricatura sí es más como que ilustrar tal vez un progreso en la historia de México, tal vez, o en realidad tiene alguna función que puede ser como la crítica al gobierno, tal como mencionábamos. Pues en realidad su función es ilustrar lo que pasa de una forma atractiva, de una forma sarcástica, exagerando la realidad. Obviamente se orilla un poco más a mostrar los errores o las fallas de lo que está del sistema de gobierno, de las personas que manejan el poder. Hay una vertiente, pues, que es la caricatura para como homenaje. Ese es un poquito más formal, pero siempre ha tenido un poco más de éxito, más atractivo ese tipo de caricatura en la que se habla de, en la que se critican los errores, en la que se critican a los excesos en los que están cayendo los poderosos. Eso, de alguna manera, la caricatura ayudó a abrir la mente de muchas personas, porque es un lenguaje fácil de leer, los personajes son fáciles de identificar. Por ejemplo, la historia, pues, puede ser muy formal, muy, no sé, hasta muy honorable, pero si tú te acercas a las caricaturas de las épocas, de diferentes épocas, te vas a dar cuenta de que esos seres que ahora son honorables, en realidad tenían sus errores y tenían sus defectos. O sea, Benito Juárez tenía, hacía fraudes electorales, se aliaba con políticos para permanecer en el poder, Porfirio Díaz, pues ni se diga, Madero se le criticó mucho el hecho de que fuera muy débil, pero eso lo vas a ver en las caricaturas se ve de manera explícita, un poco exagerada, pero es la forma en la que la gente que probablemente no tenía acceso a la cultura podía darse cuenta de la realidad. Uh-huh. Y tú lo mencionas, a final de cuentas, ahora sí que empezó, podríamos decir, y no con ánimo de que suene despectivo, pero precisamente para los iletrados, como para que las personas que no tenían tal vez el acceso a ese tipo de conocimiento, de una manera muy similar a cuando eran los espectáculos de carpa, ¿no? Hablando de lo que pasaba hace aproximadamente un siglo, en el cual también tenías mucho comentario y mucha crítica política. En estos distintos foros que eran populares, tú no ibas a ver tal vez una carpa como una opción de entretenimiento culto, porque yo iba a la ópera y yo iba al teatro, yo iba a Bellas Artes. Sin embargo, el pueblo no conectaba con eso con dos factores. Uno es el económico, el costo a final de cuentas, y otro porque pues hablaba tal vez de temas, a mí que me interesa ver a las gordas alemanas cantando, si yo lo que tengo es el problema que no tengo trabajo por una crisis económica por el gobierno del momento y me interesa más escuchar una crítica, ¿no? Entonces, creo que eso en relación de Lola la Carpa tiene como que muchísima relación precisamente con el acercar este tipo de crítico de conocimiento al público en general. Algunas de las influencias o referencias que tú consideras más importantes concretamente para ti, Luis, ya mencionaste a dos nombres que yo creo que son vitales. Bueno, Abel Quesada, ya hablamos un poco de él. Otro es Rius, que cuando falleció, no sé si pasó en tus círculos sociales, pero era bien interesante porque lo que de repente parecía un referente se volvió naco, se volvió kitsch, se volvió criticable, y yo soy de los que decían, pues sabes qué, gracias a Rius yo aprendí muchos temas, no porque le creyera todo lo que decía, sino porque me abría como que un panorama de que sobre esto tal vez tú deberías de saber más. Entonces, ¿qué otros referentes tú puedes mencionar que hayan sido concretamente para ti importantes en su labor tal vez de difusores dentro de la caricatura? Pues mira, Ríos fue el principal. Ese yo creo que ha educado a más de a todo el país y a todos los grandes líderes los ha educado. Incluso el subcomandante Marcos en algún momento se lo dijo, que gracias a él había tenido conciencia política y había aprendido muchas cosas. A lo mejor un poco más alejados de ese nivel didáctico de caricatura, yo tengo mucha influencia de Kisitrino, por ejemplo. Sobre todo porque en mi infancia, cuando yo iba a la Ciudad de México, llegaba mi tío, uno de mis tíos llevaba la jornada. Y la jornada traía un suplemento que se llamaba Histerietas. Que mira, por ejemplo, aquí hay un ejemplar. ¡Ah, el Santos! Exactamente. Curiosamente, esta historieta que te estoy mostrando es con la que yo conocí al Santos. Porque estaba en boga el Mundial de Italia 90. Y pues a mí se me hizo curioso ver este tipo de historietas. Claro, empiezas a leer las historietas y ves que no es un producto para niños totalmente. Tan solo la Tetona Mendoza pues no es un personaje infantil. Pero me empezó a traer ese tipo de dibujos un poco burdos, los textos un poco burlescos. Y empecé a irme por ese lado. Ya después, un poco más grande, empecé a conocer a Gis del lado de las pachecadas, de Otro Día, de Palabola, cuestiones exactamente muy profundas de introspección. Y bueno, empecé a ver otra manera de expresar algo a través de la caricatura. A lo mejor los sentimientos más profundos, las ideas más locas. Ver que todo se puede plasmar siempre y cuando se tenga una idea fija y una intención. Esos Giz y Trino pues siguen estando dentro del top de mis influencias. También está, por ejemplo, Sergio Aragonés. Obviamente hizo su carrera más en Estados Unidos, aunque empezó aquí en México, era colega de Rius, de Guas, de Abel Quesada, de todos ellos, pero bueno, él se fue hacia Estados Unidos, ahí logró potencializar muchísimo su habilidad, porque pues él dibuja, yo creo que a 1000 por hora, logró trascender de esos marginales que le habían dejado en MAD, como que bueno, pues no tenemos dónde ponerte a hacer algo, a ver, dibuja aquí en las orillitas. A ganarse ya secciones completas en la revista, libros especialmente dedicados a él. Y que incluso él es el autor del premio de la Catrina, de la escultura que se entrega a los mejores caricaturistas cada año en la Feria del Libro. Entonces, ese también es otro referente. Aunque Aragonés no es un autor político, pero tiene una habilidad y una narrativa bastante entretenidas. Y aquí yo creo que hay algo muy importante para mencionar, porque por ejemplo mencionaste a un autor que igual, el buen Gis, ¿no? El cual tal vez muchos conocemos, porque igual nos gusta, ahorita ya están, ya ves, nosotros estaremos, yo creo que en 10 años como ellos, en 20 años, Luis, haciendo sus comentarios ellos con la Chora Interminable, que ya está en video y en streaming y todo eso, o su programa radiofónico que tenían, creo que siguen teniendo todavía, ¿no? Allá en Todavía. Guadalajara. Pero sin embargo, por ejemplo, Gis es un caso muy interesante, entre otros autores, porque de repente uno puede llegar a tener esa asociación, como yo lo mencioné, y yo desde mi ignorancia, ¿no? A final de cuentas, tal vez la función de la caricatura es, ya vimos, culturizar, no, es criticar al poder, no, puedes hacer literalmente cartones pachecos, como es el caso de Chis, que es lo que más, de Gis, que es lo que lo más, más lo caracteriza. Pero sin embargo, a final de cuentas tienen otra función. Sigue siendo tal vez una crítica metafísica, por decirle de alguna manera, pero no necesariamente debe de estar en función de un tipo de narrativa la caricatura que tienes. Ya mencionaste ahorita con el caso de Aragonés, que él afortunadamente pues se plasmó súper bien a nivel internacional, Estados Unidos y en Europa, pero también tiene otro estilo, aunque él sí tiene más al tinte humorístico. Humorístico. ¿Qué otros autores, por ejemplo, ubicas o referencias en los cuales tengan como un estilo similar en el sentido de que no es únicamente crítica política, que nuevamente es tal vez lo más popular aquí en México, que valga la pena mencionar y que tal vez no lo hemos hecho todavía? Híjole, pues yo creo que de la nueva ola de dibujantes y caricaturistas que ha habido, está Rictus, por ejemplo, tiene un dibujo en Reforma, tiene una caricatura impecable, muy adaptado a las nuevas tecnologías, porque él prácticamente ya no dibuja en papel, él es totalmente digital, hace animaciones, hace videos, está incursionado en el modelado. Ese es uno de los ejemplos de esta nueva, estas nuevas generaciones. Por ejemplo, ese tipo de animaciones que son las que aparecen en el Reforma. También está Alarcón, que también tiene un, juega mucho entre lo humorístico, entre la fábula, la historieta para hablar de algún tema en especial. Alarcón incluso da un salto más allá al llevar sus caricaturas a lo real, en algo físico, en algún modelado de algún muñeco, de una alcancía, por ejemplo, con la cara de Carstens. Las nuevas generaciones han tenido que adaptar a nuevas tecnologías y a nuevas formas de expresión, pero siempre han partido de un... De toda una historia, de toda una trayectoria en la caricatura mexicana que va hasta mediados del siglo XIX. Todo eso se va reformando. Sí, a final de cuentas, como tú mencionaste, no es lo mismo, que también ahí yo creo que tiene mucho que ver con el factor del feeling. Por ejemplo, ahorita recientemente he estado una noticia de que tristemente una de las sucursales de las librerías Gandhi, que de mayor historia aquí en la Ciudad de México, pues tiene que cerrar porque pandemia, ahora sí que tristemente. Sí. Y uno de repente pues tiende a defender eso, ¿no? No hay nada como el formato físico. Y también para la creación de contenidos, no únicamente para el consumo de los mismos, en los cuales igual uno puede tener la habilidad precisamente con el manejo de la pluma y papel, lápiz y papel, pero que sin embargo pues estás de repente trabajando con la Wacom o haciendo otro tipo de trabajo, como ya vimos ahorita en animación, y no únicamente animación 2D, sino animación como modelado de figuras, en los cuales pues uno va adaptando. ¿Qué otros, en este sentido, hablemos poquito como en el manejo de la evolución, no de la narrativa, porque la narrativa a final de cuentas puede tomar otros factores, pero sin embargo, ¿qué otros aspectos crees que han beneficiado a ti, por ejemplo, como creador, en el manejo tecnológico y de la difusión? Porque antes yo creo que ese es el aspecto más importante. Si uno quisiera publicar algo, pues yo me acuerdo en las épocas de los mimeógrafos o de las fotocopias, pues no cualquiera lo puede hacer. Sin embargo, ahorita si ustedes van precisamente a instagram.com, busquen a El Taller Lax y se van a encontrar precisamente con más trabajo de este honorable monero que estamos entrevistando, en el cual pues tenemos distintas labores. Hay cuestiones de estilo clásico, las cuales podemos ver. Sin embargo, pues también estamos viendo que tú ya estás trabajando más con el manejo de color, etcétera. Entonces, háblanos un poco acerca de esta, llamémosle, evolución en el manejo de la creación de contenidos. Pues los medios digitales y todas las herramientas que lo conllevan han permitido mayor difusión, aunque también han permitido la difusión de algunos materiales que quizá no tengan la suficiente calidad o que en otras circunstancias, en otros procesos anteriores no hubieran visto nunca la luz. Pero bueno, al final de cuentas, pues está la apertura para mostrar todo. El hecho de tener las tabletas, la Wacom, materiales de ese estilo, facilitan mucho el trabajo. Puede uno hacer los dibujos desde cualquier parte, enviarlos sin tener que acudir a otro tipo de tecnologías. Facilita costos, se impulsa mucho la promoción. Y sobre todo, se pueden aprovechar bastantes medios de difusión que antes eran impensables. O sea, incluso en la universidad, para poder difundir nuestro trabajo, para poder difundir lo que yo hacía como caricaturista, había que crear una publicación que circulaba entre nosotros, llegaba a lo mucho a otra facultad, y ya por ahí lo veían. Ese era el alcance que teníamos en ese entonces porque los medios estaban limitados. Ahora, yo supongo que, pues, la Facultad de Comunicaciones, por ejemplo, todo este tipo de materiales que se están produciendo, pues, tienen un impacto mucho mayor, impensable para nosotros que estábamos en la universidad hace 18 o 20 años. Exactamente. Entonces, y a ver, una pregunta, porque ahorita tenemos otra ventaja. Bueno, ya hablamos de la ventaja de la, ¿cómo se dice? De la difusión. Porque pues ya puedes tener un mayor alcance y pues ya con que te sigan en una cuenta pues puedes tener miles de millones de vistas. En la práctica no pasa tan así, a menos que sean alguien ya súper establecido y con alguien que les maneje la cuenta. Sin embargo, tenemos otro pequeño aspecto que tiene que ver con el manejo de que el hecho de que llegue a más personas, tú te has encontrado precisamente con cuestionamientos en los cuales de que, ay, pues tu caricatura está pésimamente manejada, no tiene suficiente información, porque el internet, porque Twitter, porque las redes sociales, y pues ya también tenemos ese, llamémosle tal vez derecho de réplica de los demás, ¿no? En los cuales ya hasta se pelean con uno porque igual uno quería hacer una caricatura de un, en honor a alguien y resultó que hasta alguien se ofendió, ¿no? Ah, claro, bueno, también esos son tiempos difíciles ahorita. En tiempos en los que todo es ofensivo, pues tienes que hacerte, yo creo que de estómago muy fuerte y aguantar todo lo que te venga, porque el humor es así, el humor no tiene consideración. El humor no debe tener limitantes. Entonces, si tú tienes un concepto bastante bien elaborado, bastante bien pensado, que para ti representa algo y le expones y se ofende a alguien, pues con la pena. Eso debería suceder. Al final de cuentas, todos tienen derecho a expresarse. ¿Sí? O sea, mi punto de vista quizá no le favorezca al interlocutor, pero pues es mi punto de vista. Ya dependerá de los demás seguir o no seguir a esa persona. Sí, y bueno, lo mencionaba porque también ahorita es curioso cómo se ha tomado y aquí yo me voy a poner político. Es curioso cómo ha pasado con el cambio del tiempo, la evolución, la difusión de medios que estamos hablando y mencionando ahorita. Cómo también ha habido una especie de manejo y con el juego de sensibilidades. Y lo voy a decir directamente, yo soy de los que en su momento me gustaba mucho leer el Chahuistle, luego el Chamuco, etcétera. De hecho, a ti te debo algunos de los números que tengo. Digo, te debo como favor, ¿no crees que te los voy a pagar? Ay, sí, ¿no? Pero sin embargo, yo me acuerdo que en mi etapa juvenil y universitaria, yo iba mucho con la idea de algo que me pasó con un podcast que menciono hace de manera recurrente, el podcast de No Agenda. A mí me gustaba mucho cuando estaba el periodo de Obama en Estados Unidos, porque ellos eran muy críticos del gobierno, cosa que usualmente sí. Nadie se atrevía tan públicamente a criticar a un gobierno con un presidente afroamericano. Cambia a Trump y resultó que fueron súper trumpistas y súper conservadores, algo que no lo mostraban tanto. Y para mí fue una enorme desilusión el saber, bueno, no el saber, sino el darme cuenta, porque siempre estuvo ahí presente, que pues en realidad no eran críticos del sistema, ni críticos del poder, ni nada por el estilo, sino que simple y sencillamente, pues aunque el programa se llamaba No Agenda, pues sí tenían una agenda muy marcada, cosa que actualmente pues se nota, yo lo digo nuevamente con los del Chayote, aunque les arda a mis amigos pseudoizquierdosos, porque a final de cuentas, pues para mí la labor que tenían los caricaturistas en su momento era qué bueno que critiquen al poder. Y ahora es curioso porque cuando están en una posición más favorecida, con mayor poder, pues resulta que pueden, pero criticar en lugar de hacer otra cuestión en espacios públicos, en espacios de gobierno, que qué bueno que esté con esas funciones, pero que sin embargo, pues ya se perdió completamente esa labor. Ahora bien, y parte de la razón por la que te invitaba, Lax, a veces platicábamos esto fuera de línea, es pregunta muy tramposa. Estoy mal, entonces vi algo que nunca estuvo por allá y siempre estuvieron con una agenda bien marcada y nunca fue la de criticar el poder. Traicionaron los ideales que yo tenía y que nunca fueron los ideales de ellos. ¿Cómo afecta a una persona como creador o como caricaturista el hecho de que de repente cambies de situación, en este caso pues una situación de mayor control, mayor poder, en el cual hasta puedes parecer ser el vocero oficial del gobierno, ¿no? Sí, claro. Uno como caricaturista tiene que mantenerse dentro, tratar de mantenerse dentro de la neutralidad lo más posible. Sabemos que realmente la imparcialidad o la neutralidad es complicada porque siempre lleva a uno una tendencia, pero debe ser capaz de ver en esas personas que uno veía como la solución, debe ser capaz de ver esos errores, porque más que ayudar a que mejoren, los perjudican. Es el caso de esta revista que dices, del Chamuco. Los que hemos seguido toda la trayectoria de los hijos del Averno, tú recordarás que empezaron con el Chahuistle en los 90. Era una época bastante álgida, bastante agitada, y sí tenían una agenda marcada por el zapatismo, era obvio, pero se veían las críticas más dirigidas hacia lo que estaba mal independientemente de la tendencia política. O sea, de repente criticaban alguna declaración de Cárdenas, algo que dijo Ernesto Zedillo a Salinas, bueno, pues ese era el comodín para cualquier caricaturista. Vino una época en los noventas en que, bueno, se abandonó el Chahuistle, empezó el Chamuco con la misma línea. Terminó el Chamuco en el año 2000, todavía alcanzó a sacar algo por ahí de las elecciones del 2000 cuando ganó Fox, y regresó en el 2007, pero pues ya con una nueva directiva, ya ahora sí con una agenda mucho más marcada. Y era más evidente. Entonces, si comparamos las tres épocas que tuvieron estos, los hijos del Averno, te vas a notar totalmente la diferencia. Incluso en esta nueva época ya ni siquiera cuentan con esa calidad de leyendas de la caricatura que en aquel entonces. El caso curioso, por ejemplo, del Fisgón, porque yo todavía he visto críticas que ha hecho el Guera Hernández, en alguna ocasión Rapé, Patricio, que pues ya hasta también lo tachan de prianista. Pero el caso del Fisgón, por ejemplo, él tenía unos personajes ya bien definidos, una temática bastante cruda, te mostraba las situaciones con sin tapujos. Criticaba todo tipo de sistemas, criticaba a todo tipo de errores, pero ahora ves sus caricaturas y te remiten a esos que te comenté hace rato, que ya nada más falta que digan gracias, señor presidente. Eso, para un caricaturista que ha tenido toda esa trayectoria como alguien comprometido y aguerrido contra los errores y las fallas del sistema, caer en eso, independientemente de con quién sea, pues yo sí lo considero una falta de coherencia. Entonces, sí, Perdón, dale, retomando tu dale. pregunta, si estás mal, pues no, yo estoy de acuerdo, se perdió el rumbo y pues se tiene que recuperar en algún momento. Y es curioso porque si se escucha ahorita como la alarma o la policía, es que ya me mandaron, nos está escuchando precisamente el Fisgón en algún lado, y nos van a mandar precisamente a alguien por acá. Y aquí también hay algo que vale la pena mencionar y que también separar. Así como uno puede separar la obra del artista, que hay quienes dicen que no, vamos a cancelar la cultura, favor de irse a otro programa, aquí esos temas como que no tienen cabida ustedes. No, no, no, quédense aquí, no se preocupen. Pero sin embargo hay otra cuestión, si a final de cuentas, bueno, uno es consistente y es lo que siempre quiso y ahora tiene una posición, también uno con la edad va madurando y va entendiendo. Tú mencionaste ahorita una cuestión que se me hacía súper interesante y precisamente ahorita estaba buscando para ilustrar. Patricio, si lo siguen de repente en Facebook, se me hace interesante porque pues, la manera de subsistir de un artista puede ser un poco precaria, tal vez, pero sin embargo, tiene la ventaja de que en el caso de Patricio y otros moneros, pues no solamente está la caricatura que vende en algún periódico o algún medio, sino que también hacen varias precisamente para estos medios digitales. Y nuevamente, Patricio, yo lo pongo como ejemplo y ahí yo critico en relación con Hernández, que Patricio hizo una caricatura acerca de. Un personaje del PAN y otro del PRI discutiendo a quién iban a candidatear para los siguientes comicios y decían, sí, pero tenemos que tomar en cuenta quiénes carajos no van a estar en la cárcel para que sean candidatos viables. 3 días después, Hernández hace el mismo chiste, mucho más burdo, mucho más dirigido al prianismo, a pesar de que, ¿cómo iba a ser más dirigido si este tenía las banderitas de los partidos, así de burdo y de tosco? Pero sin embargo, la calidad en el trazo que tiene para muchos, si ustedes ven, por ejemplo, el monito que está aquí, y ahorita voy a buscar una caricatura de Hernández, van a notar, obviamente, un cambio de técnica pues radicalmente distinto, ¿no? A nivel técnico, pues desde luego a mí se me hace mucho más, tal vez, detallado. Aquí estamos viendo, desde luego, tiene que ser una caricatura acerca de Peña, porque no podemos criticar al peje. Ah, no, espera, aquí hay una del peje, veamos qué dice. Me aliaría con Peña si Trump amenazara soberanía, pero en ese caso yo me aliaría con Trump. Creo que es lo más crítico que le he visto a este caricaturista con respecto a AMLO, pero es algo del 2016 y aparte, pues no. Recientemente hubo una, me parece que fue por el asunto de que Obrador no quería hablar de las marchas feministas, sino del avión presidencial. Algo por ahí, porque en esa ocasión encontré bastantes críticas, no, no muy mordaces, pero pues ya el hecho de estar criticando un poco por parte de ellos, pues ya significa algo. Había unas críticas por ahí de Hernández de la jornada, pero son mínimas. Incluso ahí dentro de los que están en la jornada, todavía está Magú, que es de los decanos de varias publicaciones, no nada más de ahí. Él era, él inició de los 60, dejó su trabajo de Godín y se fue de caricaturista, y ahí la siguió toda la vida. Pero su postura de estar siempre en contra de los errores de los gobernantes le valió que ahora pues que esté como que un poquito apartado de ese grupo de caricaturistas. Sí, son, digamos que es curioso cómo las tribus se van cortando o difundiendo en cierto sentido, o separando, porque pues a final de cuentas tal vez uno los tenía, y ahí se extraña yo creo que la labor del editor. Hablamos de Rius hace rato, precisamente como caricaturista, como influencia, pero sin embargo también él, al ser parte, ahora sí que el chamuco mayor en su momento, o la cabeza del Chahuistle, la labor del editor también es tremendamente importante, y también ahí se tiene que ver en cierto sentido cómo ayuda a alinear pues la fuerza creativa que puede tener a su mano. ¿Por qué? No, nuevamente, porque a final de cuentas, no es. No, no, ay, es que me está censurando, no quiere que vaya a expresarme como yo quiera. No, un editor a final de cuentas te ayuda a que la idea que tienes y que quieres expresar se vaya, por ejemplo, encaminando de mejor manera. Hablaste tú de Magú, por ejemplo, que también tiene un estilo que puede, algunos pueden encontrarlo y dicen, no manchen, estos monos están horribles. Y a mí se me hace más fácil leer, por ejemplo, a un Calderón, que fíjate, no lo hemos mencionado y creo que sería bueno que habláramos de él. También sería importante hablarlo. Si quieres vamos con él, pero antes de eso, Calderón de repente se me figura un poquito la antítesis, y creo que lo platiqué contigo, cuando lo invitaron al programa del Chamuco, en el cual se vieron hasta muy mal los caricaturistas residentes, donde al parecer querían como que jalarle el pie para que cayera o que dijera algo. Obviamente los que son fans de este grupo de opinión, desde luego dijeron, ven, no se pudo defender, pero seguramente estaban viendo otro programa, porque pues también él tiene un bagaje impresionante, aunque curiosamente en estilo y en estética no sea tan atractivo con lo refinado que puede ser Hernández, como nos mencionábamos hace rato, y tal vez no sea tan accesible o gracioso como puede ser Patricio. Pero sin embargo, ¿cuál sería tal vez el aporte o un aspecto reconocible que podemos mencionar de Calderón? De Calderón, bueno, sí es muy marcada su tendencia. Obviamente está muy alejado de la izquierda, siempre lo ha estado y nunca lo ha negado. Incluso él viene de una familia de abolengo, de rancio abolengo. Pero dentro de esa, digamos, tendencias a la derecha, como que trata de irse un poquito más hacia el centro. Sí te vas a encontrar cartones en los que dices, ay, está totalmente del lado del grupo de poder. Incluso yo alguna vez le mandé un correo diciéndole que sus caricaturas a mí me parecían bastante derechistas, bastante conservadoras, y él me respondió, ah, bueno, pues respeto tu opinión. Hasta me chuleó una foto que vio ahí en mi blog y ya. Pero sí me ha tocado ver que pues a todos los gobernantes que han pasado por el poder, les ha tirado indiscriminadamente a todos los grupos de poder, empresarios, etcétera, les ha tirado por igual, quizá no tanto como los moneros de la izquierda, pero sí trata de mantener esa un poquito más una tendencia hacia el centro. Es algo parecido a lo que pasa con Magú. Aunque Magú pues ya tiene una trayectoria amplísima en la izquierda, el de fundadores del PRD, del partido que perteneció al Partido Comunista, etcétera. El estilo de Calderón pues es un poquito, es muy estético, muy ágil, y su bagaje cultural es lo que lo hace un poco menos accesible al grueso de la población. Hace referencias a los clásicos, a la filosofía, a la historia, personajes históricos que pues uno, incluso yo me he incluido a veces, que veo un cartón de Calderón y tengo que buscar la referencia porque no ubico de qué se está relacionando. Entonces son dos niveles distintos. Aquí el aporte de Calderón pues es todo ese bagaje cultural Todo ese conocimiento que dan sus cartones. Exactamente. Y bueno, aquí también una ventaja para los que nos estén acompañando precisamente en esta transmisión es que prácticamente todos los moneros que de los que estamos hablando los van a poder encontrar en sus distintas redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, como para que puedan revisar. Por ejemplo, este es el cartón de ayer precisamente de Calderón con la doctrina postrada. Y si no les gusta, pues vámonos con Magú. Ahorita sí, ya para ilustrar precisamente algo de lo que ha publicado recientemente sobre cierto avioncito paranoico, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos estos detalles. Estamos, yo creo que ya un poco cercanos ya a terminar lo que son estas transmisiones. Lax, tal vez una última pregunta y con esto yo creo que cerramos. Bueno, ya hablamos de la importancia y de la relevancia que tienen a final de cuentas dentro de la narrativa cultural. Todos estos, llamémosle, popularizadores del conocimiento, de la historia, de posturas políticas, del esparcimiento. ¿Tú crees que con el cambio que tenemos ahorita con el manejo de tecnologías, que ya lo estamos hablando, podrán tener una permanencia? Y lo menciono por esto, porque actualmente parece ser que una persona prefiere ver, y aquí me voy a echar una pedrada a mí mismo, ahora sí que voy a escupir al cielo y me va a caer el gargajo en la cabeza. Usualmente uno lo que busca ahorita son ruidos con personas con las cuales uno puede establecer empatías y que hablen de los temas que a uno únicamente le interesan. Entonces llegamos a meternos en cámaras de ecos y necesitamos algo que nos ayude a rellenar el silencio. Y sin embargo, curiosamente, el silencio y la capacidad de reflexión que tenemos con los moneros es algo muy valioso, pero que sin embargo creo que está como que tal vez un poco encontrado con esto que estoy mencionando, que es hacia dónde vamos, ¿no? El ruido que literalmente tú y yo estamos en esta charla y estamos compartiendo con las personas que nos están acompañando. Y ahorita tenemos un comentario de alguien del público. Saludos al buen Jaime Rosales. ¿Pero tú crees que pueden coexistir estos dos estilos tal vez de esparcimiento, llamémosle de esa manera, la autocomplacencia y el autocebollazo y la compañía en contra de la crítica y la reflexión? Pues todo puede convivir. Al final de cuentas, siempre hay que buscar un punto de equilibrio. Esa es la labor ahorita, buscar ese punto de equilibrio en el que todo pueda coexistir. Ahí está. Y de permanencia, pues la permanencia depende de la calidad de lo que estén ofreciendo. Un dibujo, por muy bien elaborado que esté, si no tiene trascendencia, no tiene golpe, no impacta, va a perderse en el olvido. Y un dibujo mal hecho, a otro ejemplo, por los del Chicali. Uy. Llegaste a ver la historieta. O sea, son dibujos de lo más burdos, cuestiones demasiado localistas, que sin embargo llegaron a cautivar a personas tan alejadas de Mexicali como tú o yo, o las personas por las cuales lo conocimos. Entonces aquí todo depende, buscar un punto de equilibrio y tratar de hacer algo que trascienda, algo que te llegue, que te deje algo, y que en algún momento dado tú vas a volver a buscarlo para seguir teniéndolo presente. Ahí está. Bueno, y de hecho ahorita que mencionaste el Chicali, saludos al buen y el señor Mesa, que nos acompaña precisamente desde allá del norte y que todavía nos debe un six de cervezas precisamente del Chicali. Y tenemos algunos comentarios, precisamente Jaime Rosales. Sí, ya hablaron de que Rius era bien aburrido. Efectivamente, hablamos un poco de Rius. Y le mencionaba, pero pues gracias a él se hizo ateo, ¿no? Dice que porque, como no se hizo comunista, entonces pues Rius no tuvo tal vez ese mismo efecto sobre él, ¿no? Claro. Pero bueno, es que Rius también. ¿Cuántos libros habrá hecho habrá publicado en su, ahora sí que en su vida? Yo me quedé como en, no, pues unos 70 libros. Es que hay unos que todavía están en el catálogo de Grijalbo. Si tú vas a las librerías a Gandhi, Gombil, bueno, perdón por decir marcas, vas a encontrar libros ahí. Pero hay un catálogo amplísimo, mucho más grande todavía, de ediciones descontinuadas, que si tienes suerte de encontrártelas en las librerías de viejo, pues eres muy afortunado. Incluso algo curioso con Rius, él llegó a aceptar sus errores. En su primer libro, el de Cuba para principiantes, hablaba maravillas de la Revolución Cubana. Pasa el tiempo, llegan los 90, desaparece la Unión Soviética, deja al descubierto el débil gobierno cubano y él recapacita en un libro que se llama Lástima de Cuba, en el que habla de cómo se dejó deslumbrar y la realidad que él está viendo ahora. Él era del Partido Comunista, de lo más rojillo que pueda haber. Sin embargo, en los 80s sorprendió a todos con el libro del Diablo se llama Trotsky, donde lo está reivindicando, a pesar de venir de toda una tradición stalinista. Son dos libros que sacaron de onda completamente. Y hay algunos, por ejemplo, el Manifiesto Comunista Ilustrado, la Joven Alemania, algunas recopilaciones de sus primeros monos, que no los vas a encontrar en librerías. Tienes que buscar en los tianguis, en las librerías de viejo, hasta en Mercado Libre, en eBay, porque pues no los encuentras. Entonces, hablar, ahora sí que decir en este momento como cuántos libros escribió, pues yo le calculo unos 70 y no sé si me esté quedando corto. Sí, eso es, yo creo que incluso para labor, para los que gustan precisamente de revisar, híjole, y ahorita hasta da un poco de tristeza porque varios de estos negocios precisamente están cerrando, las librerías de lo viejo. ¿Sí? Por ejemplo, yo, fue en marzo precisamente la última vez que pude echar una vuelta precisamente por el centro de la Ciudad de México, y ahorita yo creo que más de la mitad de esos locales tristemente no van a abrir, pero bueno, ahí se puede echar, yo creo que uno tendría ya una misión de revisión arqueológica sobre la vida y obra de, en este caso, de Rius, que si ustedes les gusta, pues échenos un mensaje para ver. Igual, tal vez podríamos enfocarnos sobre distintos autores en tal vez alguna futura charla, ya como para hablar en más en concreto, más que esta, este abanico, ¿no? Pero bueno, prácticamente ya estamos ahora sí en el final. Les mencionaba que en caso de que quieran ver más acerca de tus monos, te encuentran precisamente en el taller Lax. ¿Qué tipo de monos encontramos aquí, Luis? Platícanos. Pues un poco de humor político, que realmente ya he dejado de hacerlo. Me he estado queriendo enfocar más en la otra parte que te mencionaba, el de homenaje. Estoy trabajando mucho en retratos. Ese, el que viste hace rato, es uno, el anterior, ese se envió a un, es el del guacamayo azul, se mandó a una convocatoria de una exposición ecologista en Colombia. ¿Mm? De repente ahí abordo algunas cuestiones políticas, te digo, desde hace algún tiempo me he alejado un poco para dedicarme más al retrato en sí. No sé, por ahí debí haber subido algunos, si no también en Facebook estoy subiendo, por ejemplo, de Cantinflas, que también fue para una convocatoria en especial, el de Nicanor Parra, que es el de los dos que le siguen. El siguiente, ese, que fue cuando falleció, que incluso una revista chilena me lo pidió para publicarlo porque iban a sacar una compilación de caricaturas de Nicanor Parra. Eso es todo lo que pueden encontrar. Tengo algunos cómics que estuvieron saliendo, por ejemplo, en la revista El Canto de la Huehuete, estuve publicando un cómic de El Naco Oculto, es un personaje pues con toda la facha de alguien que uno le podría decir naco, pero que habla de cultura, de arte, de música, de historia, de todas esas cuestiones. Ya en su momento los iré subiendo. Está ese cómic de El Loco Araña, que fue, que me lo, justamente me lo pidió un amigo al que le decíamos así El Loco, ahí en la universidad. Él fue el que me pidió que lo hiciera, lo hicimos y pues fue un exitazo en aquel entonces. También en algún momento lo llegaré a subir. Pero sí, síganme en esa cuenta, ahí es donde voy subiendo mis dibujos. Tengo otra cuenta de Instagram, esa es donde, donde subo mis fotografías. Igual también pudiera, aprovecho para invitarlos a que la sigan. Esa, repíteme el nombre, ¿cuál, cómo te encontramos ahí? Arroba Lax Fotograma. A ver, nada más ahorita, perdón, disculpe. Ah, no te encuentro en... Ah, ya, es que es Lax Fotograma, no Fotogramas. Mira, también te sigo, no, carajo. Bueno, y aquí encuentran más precisamente... Es más fotográfica. Digo, ahorita nos enfocamos en la caricatura, pero esos son mis dos cuentas de Instagram. Ok, ahí lo tienen, lo pueden encontrar como Lax Fotograma y como el Taller Lax. Y aprovechando que estamos hablando de Instagram, voy a echar también la autopromocional. Recuerden que si me siguen como Dan Campos HDZ, aunque lo publico en distintos lados, y estamos también con el Patreon de Cuánto Contenido, donde hablamos de ciencia, de cómics y de cine. Hoy salió un nuevo video precisamente de qué se tratan estos videos. Pues aquí tenemos precisamente las presentaciones sobre las distintas recomendaciones en el mundo del cómic, todo manejado con el formato de viñetas. Literalmente está calentito, está del día de hoy. Y recuerden que también, si ustedes encontraron algo de valor en ese contenido que estamos teniendo el día de hoy, ¿por qué no apoyar con algo de valor a cambio? Tenemos el Patreon de Churros y Palomitas, en el cual ustedes pueden entrarle. Tenemos distintos niveles, distintas formas de patrocinio. Se agradece muchísimo el apoyo a todos los que hacen posible esto, entre ellos Jaime, uno de nuestros coproductores, que está precisamente ahí en línea. Y tenemos pues distintos programas, no únicamente eso, tenemos el de Reactivando la Taquilla. Ojo, salió el aviso automático de Periscope hace rato, salió como Reactivando la Taquilla, porque no le cambié el nombre, ese fue el programa pasado. Pero tenemos otros que están acá. El de derecho de autor está muy mal que yo lo diga, pero échenle un ojo. Ese es video con investigación y todo, el cual simple y sencillamente me pongo a esclarecer muchos de los malentendidos sobre la actualización de la Ley Federal de Derecho de Autor. Les doy sus coscorrones para que no anden de escandalizados ni crean que el gobierno los está oprimiendo. Ahí yo defendiendo al gobierno, Dios santo. Y también, nada más para presumir, pues yo puedo decir que poseo, además de los scans de caricaturas que ahí teníamos, puedo decir que tengo un Lax original, en el cual cuando tenía unos kilitos de más y greña, entonces ahí lo tengo también enmarcado. En este momento pues nada más tengo la imagen, por lo cual te agradezco muchísimo, es de los detalles más padres que, Que me han dado. Falta que escarbe más en mis archivos, por ahí debe haber otros. Dios santo, no, ya me va a dar pena. Pues nadie se salvó de que lo dibujara en la universidad, ¿eh? Exactamente, en aquellos bonitos años. Pero bueno, con eso ya llegamos al final de este programa. Un sincero agradecimiento a todos los que nos estuvieron acompañando. Si llegaron aquí creyendo que íbamos a hablar de taquilla, una disculpa, literalmente es error completamente mío. Ya actualicé los nombres de los programas, al rato actualizo el de Periscope porque se lo tengo que hacer desde mi celular y es donde estoy monitoreando que estemos bien con la transmisión en este momento. Gracias, por ejemplo, Jaime, que estuvo por acá conectado, por todo su apoyo en todos los programas que estamos haciendo. Y desde luego, gracias a ti, Lax, por tu tiempo, tu paciencia, tu sapiencia. Y pues esperemos vernos pronto, no sé si en el festival, no sé si en otra conversación, pero siempre un verdadero placer hablar contigo, No, al contrario, un placer platicar aquí contigo, compartir lo poquito o mucho que puedas saber. Y claro, cuando tú me invites, yo aquí estoy disponible. Perfecto, bueno, y gracias desde luego, como mencionaba, a los que hacen posible este programa, y verán sus nombres a continuación en los créditos. Y nos vemos, un último aviso, mañana a las 6 de la tarde tenemos el Open Mic, programa en el cual ustedes pueden participar, y vamos a hablar precisamente de cuál es el futuro de la narrativa audiovisual, porque muchos dicen que el futuro está en TikTok. Yo ya les dije que esa cosa se moría el año que entra. Muchos creen que las series van a reemplazar al cine, sobre todo ahorita que no hay salas de cine. Entonces eso lo vamos a discutir mañana. Si ustedes quieren participar, mándenme un mensaje en Twitter y yo les diré cómo me pueden hacer llegar un video, o pueden participar inclusive en la videollamada para discutir ese tema. Open Mic mañana a las 6 de la tarde, y luego estoy ya guionando el siguiente episodio explicativo de los especiales, que honestamente modestia aparte, pero creo que salen muy bien. Luego les anunciaré cuando esté listo. Y ahora sí, vámonos a los créditos de salida.